Claro, como había mucho movimiento de trenes, tanto que los que salían de acá y los que pasaban 3 a la mañana, pasajeros, y volvían 3 a la tarde. O sea que recorría. La Puna fue una perla de oro, ¿no? Como le dicen para el plata, una perla de oro. Acá había, era central de todo. A dónde querías ir, tendrías que venir a la de Anfune. O sea que era un emporio, así, y el ferroviario, y la línea ferroviaria, había cantidad de empleados ferroviarios acá, porque había 2 estaciones, la Central Córdoba y la Central del Norte. Bueno. Y había trenes todo el día y noche, 6 pasajeros, 3 de la mañana, 3 de la tarde, era mucha gente. En cada vagón encontraremos un folclore de tonaditas, voces para escuchar. Sigue latente la esperanza de un futuro no muy lejano del rugir de las ruidosas locomotoras. Agradecemos la colaboración de la Radio Central Ferroviaria y de la coproducción del programa de Ciudad Campo. Desde Radio Pueblo, les queremos desear felices fiestas y nos volveremos a encontrar en el próximo Expreso.